T-O-N-N-A. You ready? Let's go. Rebajas del Corte Inglés encontrarás discos imprescindibles de grandes nombres de la música por solo 4,95 euros. Leonard Cohen, La Creedence, Cranberry, Shakira, La Quinta Estación, Pereza, House Martins, El Canto del Loco. Una gran colección de la mejor música por solo 4,95 euros cada CD. Ya no tienes excusa, completa tu discografía con las rebajas de El Corte Inglés. Bruce Springsteen and the E Street Band en concierto con M80 Radio. Working on a Dream Tour. 26 de julio Bilbao, 28 Sevilla, 30 Benidorm, 1 de agosto Valladolid y 2 Santiago de Compostela. Bruce Springsteen and the E Street Band. Working on a Dream Tour. Entradas a la venta en puntos habituales. Más información en m80radio.com. Cariño, es perfecto. Comprando el Sofá Cruz nos regalan las estanterías Bill y el armario Henderson. Ya solo nos queda montarlo. ¡Esto es un chollo! Para chollo, chollo, los chollos de 40viajes.com. Escápate a Punta Cana 9 días al 50% de descuento, ahora por solo 590 euros, con la habitación del hotel ya montada. Reserva ya que este chollo se acaba. Con 40viajes.com tienes 40 razones para moverte. ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenido en M80 Radio. Un domingo más. 10 noche, 9 en Canarias. Ya estamos aquí. sigue siendo un excelente disco. Bueno, lo fue desde el principio, y además, aunque haya pasado años o meses o días, sigue siendo la Eric Darius, Going All Out. El tema se llama Vibe With Me. Un excelente saxofonista que ha estado en número uno en listas de jazz contemporáneo hace tres meses, cuatro, durante tres o cuatro también semanas. Este es Unum. Get into this song is about to the victims. In New Orleans, I like to call it the Big Easy. I perform this song in line in my show, and we have a real good time. So if you don't mind, take your mind. Chicos, chicas, Rafael Zarek. Clap your hands. That's what they would do. That's how they celebrate in the Big Easy. Somebody tell me what's going wrong. I ain't seen my baby in far too long. Somebody please tell me what's going wrong. They say them legs broke and my baby's gone. It's been a couple of days in a real dark night. I miss my only child. I ain't seen her since that night. She left home about 8 and never to return. Our bodies floating through that river. I gotta know what's going wrong. I ain't seen my baby in far too long. Somebody please tell me what's going wrong. They say them legs broke and my baby's gone. And my baby's gone. Listen now, I've been searching all around, day and day, day and night, night. Day and night. Somebody please tell me, I need to feel some light. So many souls crying, how could this be? Every step I take, I can't help but, oh Lord, please rescue me. Somebody tell me what's going wrong. What's going wrong? I ain't seen my baby in far too long. In far too long. Somebody please tell me what's going wrong. What's going wrong? They say them legs broke and my baby's gone. And my baby's please gone. Somebody tell me. They say them legs broke and my baby's gone. And my baby, please gone. Somebody tell me, yeah. Please somebody tell me, yeah. Please somebody tell me, yeah. Please somebody tell me. Please somebody tell me. Please tell me, please somebody tell me. Just tell me, please somebody tell me. Come on and tell me, please somebody tell me. I know you know. Somebody tell me, somebody tell me. Gyro. Sono disco, si chiama Down the Wire. banda de Jay Bekenstein. Bueno, de Jay Bekenstein y de Tom Schumann, de Julio Fernández, Spyro Gyra. Veterano músico, bueno, veterano pese a que nació en el 59 en Los Ángeles. Disco que tiene 4 o 5 meses en el programa, no publicado aquí en España, es Paul Jackson Jr. Se llama Laid It Back. Thank you. Paul Jackson. Paul Jackson Unit. El martes que viene hay un concierto que no está pasando, o creo que está pasando un poco desapercibido, que es la banda de Larry Knoll, con una invitada especial, nada menos que es Patrice Rosen, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. La segunda parte vamos a hacer un especial dedicado a los dos músicos, músicas de los dos, de las dos carreras, de tanto la pianista como del guitarrista. Este es Will Downen. Yeah. just a little bit more, baby. I'm gonna need you every day. I'm gonna want you in every way. I'm gonna love you. Ooh, baby. Ooh, baby. Yeah. I'm gonna love you, baby. I'm gonna need you. No one can love you more than me, my baby. El estándar I'm Gonna Love You, A Little More Baby, de Barry White. Barry White que está en racha porque hay muchos músicos. Por ejemplo, Bonnie James, que hace un tema. Este. Fíjate la diferencia. Iba a decir una diferencia de producción entre Will Downing y Bonnie James. Muchísimo más punch, mucho más fuerza esto, ¿no? Instrumental, si quieres. Dos temas, mismo tema, dos formas entendidas absolutamente distintas, ¿verdad? Estos son los Pieces of a Dream, Soul Intent, y el tema se llama Things Are Looking Up. We'll be right back. Those Pieces of a Dream. Esto se llama, a ver, Glass Roots. Pues no, señor, se llama Save This Dance for Me. Es Josh Cullen. La portada es digna de búscala por internet o cómprate el disco. Es lo más cursi que he visto en mi vida. Es una buena guitarrista con un merchandising malísimo. Sigue siendo número uno en estos días de julio. Jack and Joanna, Lil Man Soul. Se llama Step With Me. We'll be right back. de las nuevas jornadas de los saxofonistas de color en Estados Unidos, Jack and Joyner. Don't you stop music. El tema ya sabes que es bandera del programa. Y el patrón de este disco, Jeff Lorber, también. Carucas, no es lo que va a sonar ahora. Este es Jeff Lorber. Don't Stop the Music. Buenísimo disco. Uno de los discos de Ya Estamos Aquí. En este 2009, sin duda. Nos vamos a ir en esta primera parte. Recuerda que en un momentito tenemos a Liri Nuri y Patrice Rachen, que estarán en nuestro país el martes que viene en Madrid. Y bien merece recordar a estos gigantescos músicos. Manhattan se llama el tema de Greg Carucas. GK, el nombre de su disco, es un nuevo disco. Que el próximo martes, con Patrice Rassen como invitada especial, y claro, tendríamos que traernos a Patrice, Baby Fingers, y a Captain Fingers, como le llaman también, Ali Rinaud. Repasando una discografía actualísima, sigue siendo Ali, y muy, muy, muy antigua ya, la de Patrice Rassen. Y como no, con esta number one. We'll be right back.

tema del año 2006, el histórico del disco Over Time, Papa Was a Rolling Stone. Patrice Hassen en el año 95 dejó de grabar, o 96. Espérate que tengo que verlo por aquí. Hay algunos discos. No, pues en el 97, o sea, ya hace un montón de tiempo que ha salido uno, se llama Bass, Guitar, no sé qué, que no es un disco oficial suyo, en un sello absolutamente desconocido. Empezó con la Prestige, Electra, y después terminó en sellitos pequeños, con músicos muy buenos. Con Gerald Wright, por ejemplo, o Freddie Reddy Washington, en este Graph, You Fascinate Me. Y si te estás preguntando por qué no suena Gerald Ray su saxo, Gerald Ray es un excelente bajista. En algunos conciertos de Anita Baker, en directo, vamos, claro, si son conciertos en directo, claro, es bajista y saxofonista. Gerald Albright, Graf, you fascinate me. Como te habrás dado cuenta, es una música al que le ha pasado el tiempo por encima, ¿verdad? Terry Nur me parece que no tanto, aunque este tema es muy antiguo, se llama On the Slow Glide, de su disco Rit, año 81. Somos M80 Radio, somos, ya estamos aquí. En ese dulce deslizamiento, on the slow glide. Temas favoritos de Ya Estamos Aquí desde hace un montón de años. Este On the Slow Glide es año 81, nada menos. En el Rit número 2 había un tema, se llama Road Runner. Hubo dos Rit separados por tan solo un año. Carrera mucho más amplia la de Lee que la de Patrice, que al final en los últimos años se ha convertido en una gran músico, como ha sido siempre, pero que ha dejado de lado algo tan precioso como para nosotros, que es su música metida en un compact disc, lamentablemente. ¿Qué? El último disco, Signer, del año 97, en el sello Discovery, porque es como contaba, la Rhino ha hecho un best of, y en el 2002 sacó un disco que se llama Piano, Bass and Drums, una cosa así, o Drums, Bass and Piano, o Piano, o Keyboards, no me acuerdo bien. Ya no cantaba, menos mal. Pero hace 12 años de este último disco. Firma en castellano. Thank you. jazz más acústico, moderno, claro. Año 97, con dos saxofonistas excepcionales, Gerald Wright y Kirk Wallum. Freddie Reddy Washington, Doug Shankler, Paul Jackson, Doc Powell como guitarristas. El último disco, que yo sepa, vamos, de Patrice Rassen. Muy notable desde el punto de vista que lo demás ha sido demasiada música disco, demasiado funky. Esto tiene 2-3 años. Smoke and Mirrors, el que hasta ahora es el último disco. Un disco que estoy pensando si hay que incorporar otro que hizo con Grusin, pero bueno, el Smoke and Mirrors, un histórico Lovely Day. Una versión preciosa, además suave, delicada, con muy buen gusto. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Lovely day. Meros. Todo esto lo estamos haciendo porque el próximo martes, es decir, pasado mañana, Derrick Nour con Patrice Rachin están en Madrid, por ejemplo. No tenemos información de otros conciertos. Este sí, en el Teatro Nuevo Apolo. Merece la pena, ¿eh? Mrs. Baby Fingers. Patrice Rachin. Una visión tal vez más jazzy, ¿no os parece? De la música que después recuperaremos de Baby Fingers. Esto es Alive in LA, un río funk, uno de los temas clásicos en la discografía de Derrick Nour. Año 78, Hand It Up, con Marlo Henderson, Freddie Roy, Washington, Bill Summers, montones de músicos, Patrice Rosen. Este fue el número 6 en listas de Soul. casi 30 años. La broma. Forget Me Notes. Era la época en que Gerald Wright se llamaba Wonderfunk. Gerald Wonderfunk. All right. Give Me Notes, año 82, un poquito antes, y con Patty Austin de cantante. Y con esto terminamos. Living with Your Mama, un You Make Me Feel Like Dancing. ¿Y por qué hemos puesto a Patrice Rosen? ¿Por qué hemos puesto a Larry Nor? Porque actúan aquí en España, por ejemplo en Madrid el martes que viene. No lo pierdas. Esto es M80 Radio. Somos, ya estamos aquí, Rafa Fuentes. Besos. Like dancing. Dance all night. Come on, baby, hold.